que é um músico brasileiro que está afincado. É espanhol, nasceu na Espanha. Eu, quando era um bebê, fui para o Brasil e ha vuelto depois de muitíssimas décadas. Eu ia ter 40 anos, Arturo, e está aqui. E vai lançar seu disco. Vamos escutar um tema. Ele é um grande guitarrista. E vamos escutar um tema de guitarra do disco Las Torres de Pepe, de Arturo Lledó. Desfrutemos. Essa é pro Toninho Horta. Vamos lá. Thank you.

Alô, amigos, aqui é a Daniela Mercury. Eu estou com vocês no Movida Brasileira. Um beijo. Nossa, é sempre bate e volta. Movida Brasileira, os martes, miércoles e jueves às 11 da manhã. Tu não vas a perder? É alta vontade. Aqui pra ali é caminho de roça. Brisa do mar, confidente do meu coração, me sinto capaz de uma nova ilusão, que também passará como ondas na beira de um cais. Juras, promessas, canções, mas por onde andarás? Pra ser feliz não há uma lei, não há porém, sempre é bom viver a vida atento ao que diz no fundo do peito o seu coração, e saber entender os segredos que ele ensina. Mensagens sutis como a brisa do mar. Para ser feliz não há uma lei, não há porém, sempre é bom viver a vida atento ao que diz no fundo do peito o seu coração, e saber entender os segredos que ele ensina. Mensagens sutis como a brisa do mar. Yo no soy tan artista, pero tenemos aquí así un artista de verdad. Él hizo teatro. A él le gusta muchísimo, pues, trabajar con las manos. Él se llama Rita Holanda y está con nosotros aquí en los estudios del Círculo de Bellas Artes de Madrid, en la quinta planta, en Radio Círculo. Y nos va a contar un poco cómo es su trabajo, cómo ha llegado a España. Y claro, es una simpatía de persona. Estuvo en el cumpleaños de Movida Brasileña el domingo. Y está aquí nosotros, con nosotros. Buenos días, Rita, ¿cómo te encuentras? Buenos días, Reginaldo, muy bien, gracias. O sea, que eres actriz. Bueno, pienso, bueno, pienso que nunca dejamos de ser, ¿no?, actriz, pero no actúo más. No actúo. No ejerce. No, porque siempre hice cambios en mi vida. He dejado la profesión de actriz por la historia. Y después he dejado la historia por la joyería. En eso estoy. ¿Estás buscando algo? No, pienso que he encontrado. Pienso que actuar me ha aportado mucho, la historia me ha aportado mucho y la joyería también me aporta mucho. Entonces, siempre un complemento de todo eso. Y la joyería ahora. La joyería. ¿Y qué tipo de joyas te gusta hacer más? Hay una... Porque claro, tu mundo para mí es un mundo, y me imagino que para los oyentes también es muy diferente, ¿no? En términos de la joya, de construir una joya y tal. ¿Cómo es hacer una joya? ¿Por qué lo haces? Bueno, primero, lo que me encanta en la joyería es la posibilidad de trabajar con materiales distintos. Entonces, la búsqueda de materiales distintos es una cosa que me impulsiona mucho. Entonces, trabajo desde la hierba dorada, que la el capim dorado, ¿no?, de Brasil, con la piel de raya, que es un pescado, o huesos o las piedras brasileñas en general. Yo pienso que la búsqueda de materiales y de distintas partes del mundo me encanta. Y hacer de eso una creación, una arte y poner en eso belleza, me encanta, es un desafío. ¿Te gusta la belleza? Sí, me gusta la belleza. Y pensar en las mujeres, en los distintos tipos de mujeres y cómo crear algo bonito para cada una de ellas, que son, cada mujer es un universo aparte. Es verdad. Entonces, pensar en cada una de ellas y una pieza especial para cada una también me encanta. ¿Y cómo, por ejemplo, tus joyas se pueden comprar? O sea, ¿se pueden encomendar, se pueden, o no? Sí, claro. Sí, hago... Tengo mis propias colecciones y a partir de eso puedo hacer piezas personalizadas, especiales para una pieza personal, de acuerdo con la personalidad de la persona, claro. Sí, sí puede. Sí, vamos a dar agua. Sí, vamos a dar agua porque me he dado cuenta que ella no tiene agua. Bueno. Ni yo, ni Sara, ni nadie. Entonces vamos a tomar agua los tres y vamos a escuchar un tema más de música. Bueno, ¿qué te parece? Muy bien, ahí yo. Já gozei de boa vida, tinha até meu bangalô, cobertor, comida, roupa lavada, a vida veio e me levou. Fui eu mesmo alforriado pela mão do imperador. Tive terra, arado, cavalo e brita, a vida veio e me levou. Hoje é dia de visita, vem aí meu grande amor. Ela vem toda de brinco, vem todo domingo, tem cheiro de flor. Quem me vê, vê nem bagaço, do que viu quem me enfrentou. Campeão do mundo em queda de braço, vida veio e me levou. Li jornal, bolo e prefácio, de aprendiz e professor. Frequentei palácio sem fazer feio, vida veio e me levou. De visita, vem aí meu grande amor. Ela vem toda de brinco, vem todo domingo, tem cheiro de flor. Eu gerei 18 filhas, me tornei navegador. Vice-rei das ilhas da Caraíba, vida veio e me levou. Fechei negócio da China, destravei no interior. Posso ir, mina de prata jazida, vida veio e me levou. Hoje é dia de visita, vem aí meu grande amor. Hoje não deram almoço, né? Acho que o moço até nem me lavou. Acho que fui deputado, acho que tudo acabou. Quase que já não me lembro de nada, a vida veio e me levou. São as 12:25. Capim dourado, estávamos hablando sobre capim dourado, no tengo ni idea de lo que es, la verdad, yo soy así, cuando no sé algo yo digo. ¿Y qué es capim dourado? Bueno, Reginaldo, no es solamente tú, pienso que en Brasil pocos brasileños conocen el capim dourado. Aquí en España nosotros llamamos de hierba dourada. La hierba dourada son como hilitos de oro de color dourado natural, que solamente nace en una parte del mundo, que es Jalapán, en Brasil, en el estado de Tocantins. Entonces, es la única parte del mundo que se tiene la hierba esta. Entonces la hierba esta son trabajadas por los nativos de la zona y yo las convierto en piezas de joyería. Utilizo con plata, con oro, y la aceptación del público es muy, muy positiva. Entonces he estado en exposición en Nueva York, en París, en Barcelona y mismo en São Paulo, y la aceptación es muy, muy buena. ¿Eso es caro? No, yo pienso que la hierba dorada se tiene que valorar mucho, porque es algo muy especial, como si fuese una perla natural, pero que crece, nace en Jalapán. ¿Pero qué es eso? Jalapán es una ciudad. Jalapán es una ciudad del estado de Tocantins. Sí. Es una ciudad que hoy... Es un vegetal eso de capim dourado, ¿no? No, Jalapán es la ciudad. Sí. Y la hierba dorada es una, como si fuese hilos de oro muy finitos, dorado, que no cambia del color y se mantiene así, con el mismo color, no se hace daño y se mantiene ahí. Cuando las personas... ¿Es un mineral? No, es vegetal. Es un vegetal. Porque crece y nace, entonces es un vegetal que está ahí. Mira. ¿Y se hace joyas con eso? Se hace joyas con eso. He estado el año pasado en Nueva York con algunos diseñadores como Erkovich, con el tema de desarrollo sostenible de la Amazonía. Entonces he estado ahí con la gente de la moda, gente de creación, de muebles, de joyería, y la crítica ha sido muy, muy positiva. La exposición de París que hice el año pasado, la crítica especializada en joyería ha dicho que una de las cosas más impactantes que han visto en la joyería fue justamente las piezas hechas con la hierba dorada. Caramba, pues mira, aquí tenemos una descubridora de joyas diferentes, pero con el tiempo pasa y no... Se mantiene, porque es una fibra muy resistente. Y es una pena porque, mira, el desconocimiento de la hierba dorada se da también en Brasil. Yo pienso que yo estoy haciendo el trabajo de divulgar la hierba dorada en Europa. Ahora y también pillado. En Brasil. Ahora hemos entendido aquí a nuestra gran Rita Holanda. Usted es que tú eres la promotora de la hierba dorada. Sí, en Europa sí, la promotora de la hierba dorada, porque tengo hecho la divulgación y la concientización de lo que es la hierba dorada, ¿no? Ya que el tema del día siempre es desarrollo sostenible, tenemos una pieza de joyería que visa el desarrollo sostenible. Pues mira, ahí estamos. Son las 12 horas y 29 minutos. Rita, en algunos instantes vamos a escuchar un temita más de música y nos va a contar así cosas más interesantes que tú nos quieras decir, porque hoy estás en tu casa. Hoy puedes hablar de lo que tú quieras. Ella está hablando aquí con la mímica de Rita. Vamos a escuchar un tema más de Chico Buarque. Dans mes bras, saber onde é que está ton soleil ta braise. Le parfum de la cachasse et du soir, gémis de préguiça et de calor. Já é madrugada, acorda, acorda, acorda. Estamos com ele, com Rita Holanda, aqui nos estúdios de Rádio Círculo de Belas Artes de Madrid. E ele tem, pues, cositas muito interessantes que contarmos. Por exemplo, caixa de fogos de fogos artificiais. É que, na verdade, eu pensei que para falar de desenho de joias e tal, ele é muito mais amplo do que eu me imaginava, porque Rita é uma mulher com muita criatividade. Ou seja, que é caixa de fogos artificiais? Isso que é. Bueno, Reginaldo, Espanha me ha aportado um montão de coisas buenas, positivas. Entonces, cuando he llegado en España y mirado por todas las partes, la gente muy festiva, muy alegre, y los fuegos de artificio, ¿no? Los fuegos artificiales, toda vez que miraba al cielo, pensé, bueno, tengo que hacer algo. Y hice algunas piezas en homenaje a España, que son unos anillos, que como si fueran unas cajas, y de dentro salen unas piedras que representan los fuegos artificiales. Entonces, las piedras brasileñas haciendo un homenaje a las personas de España, al pueblo español. Esos son cajas de fuegos artificiales. Mira. Ojos de Miró. ¿Qué es eso? Bueno, entonces, aparte de las cajas de fuegos artificiales, España también siempre me inspirando en cosas. Y Miró me ha aportado eso, los ojos de Miró. Porque cuando mira las obras de Miró, en muchas de sus obras hay los ojos de personajes de, como mujeres, personas de la noche, pájaros. Y al mirar las obras y me fijar en esos ojos, me ha inspirado a hacer una colección llamada Ojos de Miró, que utilizo los colores negro, rojo y blanco, que para mí son representativos de la obra de él. Para ti, esos son los colores que captan. Sí, sí, son, aparte de rojo, de amarillo, de azul, pero para Ojos de Miró he utilizado el negro, blanco y también blanco, negro y rojo, esos tres colores. Entonces hay pendientes, hay collares, hay también anillos, que es una colección muy, muy, muy bonita, muy de diseño. Tú has estado en varios países del mundo, ¿no? Sí. Has conocido varias partes. Cada país te inspira algo para tu arte, ¿cómo es? Sí, ¿Lo viajas tanto por ese motivo o está relacionado o no? ¿Cómo es? No, viajar para mí, eso pienso que está dentro de mí. Tengo que moverme, tengo que estar en el mundo y siempre he viajado un montón. Pero desde que empecé a la joyería, mis viajes también tienen esto, de mirar lo que la gente de ahí usa, mirar los materiales, mirar lo que pasa alrededor del mundo y convertir en joyería un pedacito, no, un... como se diría en español, un pedacinho, trocito. Un trocito exacto del mundo en la joyería. Entonces tengo un trocito de África en mis piezas, tengo trocitos de África do Sul, tem trocitos de Brasil, tem trocitos de Tailândia, tem trocitos de várias partes do mundo. Por exemplo, Ojos de Miró, que leva a pele de raia, foi incrível porque a pele de raia esta é uma pele que é utilizada muito por Louis Vuitton, por Cartier, porque é uma pele que é conhecida como um artículo de luxo. E estava caminhando em um bairro chino de Tailândia e me fijado, bueno, isso é... Um bairro chino de Tailândia? Bueno, isso é... O mundo está cada dia mais impressionante. Então, caminhando por aí, me fijado em uma tienda e aí estava a pele de raia. Assim, bueno, não posso crer porque é um material muito difícil de encontrá-lo. E quando eu visto isso, eu comprado um montão. Assim, bueno, isso agora farei minhas criações. E assim, por isso utilizo a pele de raia nos olhos de Miró. Tu tens uma exposição permanente ou algo assim? Não? Um showroom permanente. Showroom permanente, sim. Que está em Calle Colombia 30. E que metro é esse, tu sabes? Ou não é metro? Sim, é o próprio metro Colombia. É muito cerquita do metro. Então, na Calle Colombia 30. É o chavo de derecha. E... Aí sí. Es donde están las exposiciones. En tu blog, aquí se pueden ver algunas fotos de algunas obras tuyas, ¿no? Sí, el blog ritolanda.blogspot.com tiene algunas de mis piezas, claro, algunas, porque la cantidad y variedad de piezas son muchas. Y ahora mismo estoy trabajando en nuevas colecciones. El mes que viene me voy a Brasil justamente para trabajar en las nuevas colecciones. O y diciembre está ahí. Y sabemos que tú has estado ahí con Christian Pior en Brasil. ¿Quieres hablar de ese tema? ¿No quieres hablar nada? Sí, Christian Pior es un amigo. Para quien no conoce, Christian Pior es un Evandro Santo que faz o papel de Christian Pior, que hemos atuado juntos, é meu companheiro de teatro, hicimos várias peças, vários espetáculos juntos, e é um amigo muito querido. E sempre me vou a Brasil e Christian estava enlouquecido porque tinha que apresentar o Gala Gay, não? E Rita, es que necesito una pieza muy bonita y que tenga que a ver con el signo de Sagitario, porque soy sagitariano. Bueno, al final hice una pieza muy bonita y un anillo muy bonito, muy bonito para Evandro. Y se quedó contentísimo con la pieza. Y aparte de ser un amigo, pienso que mirar a la gente los ojos y saber que hay felicidad, eso está bien. Isso te dá felicidade? Também, não? Porque se ter os olhos llenos de alegria, de beleza, não? Para a gente que cria, para os criadores, é uma satisfação única. Pois mira, eu vou ser um pouco egoísta. Claro que como tu has estado na festa de domingo, não? Uh-huh. Eres a primeira pessoa que entrevistamos que estuve na festa. Cuéntanos o que te pareceu. Claro, porque tu viste a festa muito diferente de mim ou de Sara. Que estávamos aí, mas não estávamos, porque estávamos mais ou menos trabalhando, por dizer de alguma maneira. Tu como a viviste? Desde invitada, não como invitada. Te pareceu alguma coisa que estava mal, alguma coisa que podia ser arreglada? Não. Assim? Uma festa preciosa. A parte que não conhecia a terraça do Círculo, que é, para mim, a vista mais bonita de Madrid. A vista mais bonita que he visto desde que estou aqui, meus 5 anos de Madrid. Então, a parte da vista... que, vamos, já ajuda o cenário incrível, as pessoas, a receptividade também, e a maracatu, o conjunto musical este maracatu, que me encanta os chicos estes, me encanta Mancuso, e tu, como sempre, muito simpático, atencioso com toda a gente, falando com todos, um pouco nervioso, pero la lluvia, con la lluvia, pero aún así la lluvia no atrapó en nada. No, molesto, verdad. No, porque pienso que la alegría de la gente fue mayor, ¿no? Sí, estaba sí. Había un chico que decía que había tanta gente buena en el mismo sitio que tenía que salir bien. Estaba preciosa la fiesta. Me he disfrutado un montón. Vino gente de Pontevedra, para que veas. Bueno, vino gente de Pontevedra, vino gente de Suiza, de París. de várias mira partes. Isso. Bueno, merecido. Sim, senhor. Merecido, Reginaldo, mereces. Que dados mais podes dar-nos de ti, Rita, por exemplo, para localizar-te, para encontrar-te, para falar contigo? Há um e-mail, há tu Facebook, que é super assim, já buscado aqui, né? Ou não queres falar disso? Há Facebook, Rita Holanda, há meu blog, ritaholanda.blogspot.com. E a gente pode visitar, como eu disse, o meu showroom, Caí Colômbia, número 30, ou pode chamar-me e que posso ir até lá. La casa, la piso, el trabajo, puedo hacer reunión con grupos. Ah, hago también, Reginaldo, brindes, regalos para empresas. Siempre me han encargado muchas empresas, quieren dar un regalito especial al fin de año. Y entonces hago eso también. Entonces pueden contactarme por el teléfono 679-101-271. E assim hablamos. Repita, por favor. 679-101-271. O telefone da felicidade. Bueno, assim espero. E no blog, podemos dizer, repite, por favor, o teu blog, por favor. Se está na Rita Holanda. Holanda com H, .blogspot.com. Aí você pode mandar um e-mail, não? Sí, para mi email es ritaholanda@gmail.com, que tiene en mi página. Y se puede ver ahí las fotos. Aquí en el blog que estoy viendo, Rita, hay la foto de un collar. Sí. Esos son los dos ojos de Miró. Los dos ojos, porque hay los grandes ojos de Miró, los pequeños ojos de Miró, completo Miró, y ese que son los dos ojos. Rita, los artistas están locos. Es necesario. A ver, ¿tú estás loca? Sí, siempre. Tengo que estar enloquecida, siempre. Hace parte de ser artista. Y es bueno eso, ¿no? Sí. Jesucristo ya dijo que quien no estaba era loco ya no estaría con él. Sí. Bueno, mismo los normales son locos, ¿ah? ¿Eh? No hay gente normal en ese mundo. Estoy preocupado, un poco preocupado con Sara Videra, que está un poco loca. Y por eso se ha unido a mí, porque estoy loco. Bueno, somos dos locos aquí en el programa de radio, Sara. La verdad que sí, la locura siempre es arte. Mira, muy bien, Sara. Sara ahora marcó un golazo, vamos, de primera, ¿eh? Como decimos en Brasil. Bueno, sí, estamos encantados de tenerte aquí, Rita. Esta gracias. Es tu casa. Gracias, ya sabes que hablando con Sara se arreglan las entrevistas aquí en el programa, se arreglan las divulgaciones. Tus próximas exposiciones nos vas a informar, me imagino. Sí, y hay el Bazar de Rita. El famoso Bazar de Rita. El Bazar de Rita, que ocurre todo el mes de diciembre, que ya vamos al cuarto Bazar de Rita este año y que ya es tradicional. Entonces la gente que va al bazar ya siempre espera un quentón. Porque siempre es el mes mucho frío. En Brasil, la época del frío, se hace el tradicional quentão, que es una bebida que lleva jengibre y alcohol de caña, ¿no? Entonces, la cachaça. Entonces, siempre recibo la gente con quentão, con cositas brasileñas como la tarta de zanahoria o cosas así, ¿no? Entonces, el Bazar de Rita, en realidad, es una gran fiesta, se convierte en una fiesta. Y este año, en diciembre, la segunda quincena de diciembre, Bazar de la Rita. Y la información va a estar en el blog también. Sí, va a estar en el blog y en Facebook también. Esa es nuestra Rita Holanda, la mujer que desarrolla un arte espectacular aquí en España. Es brasileña de São Paulo, ¿no? Sí, de São Paulo. ¿De qué parte, de qué barrio eres tú de allí, São Paulo? De Penha. Bairro da Penha. Isso, São Paulo, pero uma conhecedora de Brasil também. Ha estado em Manaus? Sim, por três vezes. Em Manaus, Belém. Belém, por exemplo, é muito interessante. Por exemplo, Manaus, não? Minhas caixas, minhas embalagens, são caixas que vêm de Manaus, porque conservo isso, uma coisa muito tradicional, muito regional de Brasil. Então, essa peculiaridade, essa, não? Esse detalhe vem também de Brasil, de uma parte muito, não? Que vem de, que é uma caixa que vem de uma paja, de um árvore que se chama buriti, Entonces, que es de la Amazonía. Entonces, mis cajitas, mis estruches, todo viene de ahí. Y conozco tu ciudad. Eres de Manaus, sí. Conozco tu ciudad. Y tomé mucho buriti, pero muchísimo, toda la infancia. Entonces, mis cajas son cajas de buriti. Qué nivel, Maribel, nunca mejor dicho. Rita, un beso muy grande para ti. Y cuando quieras divulgar algo, estamos aquí a tu disposición. Muchas gracias, Reinaldo. Muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Aquí ya lo sabes que estamos para divulgar los artistas brasileños que están aquí en España. Entre ellos están Rita Holanda. Su teléfono es el 679-101-271. Para los que quieren hablar con ella, es una chica súper simpática, súper guapa y gran artista. Sí, señor. Se puede llamar, ¿no? Te pueden llamar, no hay problema. Sí. Vamos a dedicar el próximo tema para Rita, venga. Officer asked me, "Where have you been, Mr. Bim? Where have you been, Joe?" "You've been abroad for too long, Mr. Bim. Haven't you been?" I got to the hotel, exhausted to my room, having to attend the cocktail late that afternoon. And there, my boss, Nisui, an old friend of Jobim, said, "May I introduce you to Gloria?" "By all means." "By all means." "I've never been in Paris for the summer. I've never drank a scotch with this bouquet. My life is such a mess, let's have a Brahma." "I'm happy that you call, I really feel touché. Oh, it's been a long, a very long time since a Brazilian has been in Paris con você." "You look so cute there, wearing my pajamas." "You look so sexy with my pantsonnet. Let's hijack this Concorde to the Bahamas." "Come on, dress up my love. Let's go to the ballet. Oh, it's been a very long time since a Brazilian has danced with you, le pas de deux." "With my pantsonnet. Let's hijack this Concorde to the Bahamas. Come on, dress up my love. Let's go to the ballet. Oh, it's been a very long time since a Brazilian has danced with you, le pas de deux." Estamos escuchando canciones de Chico Buarque, acabamos de escuchar a él y a su hermana Miúcha interpretando un tema norteamericano. Vamos a seguir con más música de Chico Buarque aquí en la 100.4. pendurado de banda no vão da varanda do prédio a roda. Não sei mais se é o mundo que cai aos meus pés ou de pernas pro ar. Embebedado de você tonto na beirada da tentação de cair e voar até me aninhar em você. Mal parado no muro sem prumo em que estudo onde me equilibra entre o chão e o barraco de estrelas que cai no que foi nosso lar. Abandonado por você, louco, querendo mamar do segredo da vida e gritar até me agarrar em você. Espetáculo em tal patamar, pela mão da sereia que vai se tornando a sirene a sua. Convidado de luxo a deixar a ribalta de amar pela escada de incêndio e baixar até cascata da vodka e desse luar. Acabo de enterarme que o Walt Disney era casado e tuvo dois hijas, é verdade? Há coisas que eu não se entera assim de repente. Seguimos com a música brasileira aqui na 100.4. Já conheço os passos dessa estrada. Sei que não vai dar em nada seus segredos, sei de cor. Já conheço as pedras do caminho e sei também que ali sozinho vou ficar tanto pior. O que é que eu posso contra o encanto deste amor que eu nego tanto, evito tanto e que no entanto volta sempre a enfeitiçar? Com seus mesmos tristes velhos fatos que num álbum de retratos eu tenho em colecionar. Como um tolo, procurar o desconsolo que eu cansei de conhecer. Novos dias tristes, noites claras, versos, cartas, minha cara. Ainda volto a lhe escrever pra lhe dizer que isto é pecado. Eu trago o peito tão marcado de lembranças do passado e você sabe a razão. Vou colecionar mais um soneto, outro retrato em branco e preto a maltratar meu coração. Thank you.